poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. El torbellino que te hará caer. Estamos en Palabra Indómita, un espacio en el que cada 15 días nos juntamos a platicar alrededor del poder y las violencias y cómo éstas se encuentran en nuestra cotidianidad, en la vida y en los espacios sociales en los que vivimos. De distintas formas y de distintas maneras se manifiesta ese control del poder y las violencias que se manifiestan. Y bueno, este día vamos a desmenuzar desde otro aspecto y vamos a ir acercándonos. Mandamos un saludo a las radios que transmiten este programa de radio, a La Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo, a La Palabra del Agua Radio Ñomdá en Xochitlán, Oaxaca, Guerrero, que enviamos un saludo porque va a ser su 14 aniversario, y también a la 99.1 en San Cristóbal de las Casas Jovel, Chiapas. Y pues esto es La Palabra Indómita. Así es, hoy vamos a tener un programa que promete estar muy denso, muy muy denso. Tenemos un invitado, maestro, y pues vamos a empezar hablando un poquito leve, o sea, obviamente que no se puede desmenuzar tanto, pero de el papel del poder dentro de este sistema capitalista neoliberal en el que vivimos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gustazo estar nuevamente aquí y con mucho cariño para La Que Huelga y las otras estaciones libres. Se dice que la violencia debe ser monopolio del Estado, debe ser un monopolio del Estado, y el Estado que nos domina actualmente es un Estado capitalista. A mí no me gusta utilizar el término liberalismo o neoliberalismo porque creo que es un eufemismo del capitalismo. Y el poder económico es el poder que manda. Los capitalistas habían estado ocultos y las cabezas de turcos eran los gobernantes. Entonces decíamos, ay, esos gobernantes, qué malditos, qué malos, qué no sé qué. Pero los jefes de todo esto son los grandes capitales. Esto ya no es secreto, hay ya muchos textos que desnudan a con nombres y apellidos a los grandes capitalistas mexicanos y transnacionales, que son los meros meros de los gobernantes, que son sus empleados en este sistema capitalista. Y estos a su vez tienen como empleados al ejército, a las policías, a los paramilitares y a este otro eufemismo que se usa, que es el crimen organizado. El mejor, claro, crimen organizado es el del Estado. Exactamente. Entonces, se ejerce un poder de una minoría, aunque en términos militares sería una mayoría poderosa hasta que los pueblos insurreccionan, y entonces el ejército queda convertido en otra minoría. Pero como todavía nos falta un ratito para eso, pues en este momento, en la correlación de fuerzas, por supuesto que los ejecutores de ese poder proveniente de los grandes capitalistas, los ejecutores son precisamente el ejército, la marina, la policía federal y las diversas policías, y los que no están uniformados pero que son controlados por el ejército. Por ejemplo, el grupo de los Halcones, curiosamente, que operó el 10 de junio de 1971, sigue vivo. Claro, ya no. Bueno. Los maestros ya están muy viejitos, los maestros halcones de los Halconcitos. Pero ese grupo sigue, es un grupo paramilitar que opera en diversas partes del país. Así es, los paramilitares siempre haciendo un trabajo fino, ya como directo, como a las, o sea, en la calle, en las comunidades, todo esto, y siempre negados, ¿no? También como que no son parte de, y pues hay que recordar que son una estructura que es formada por el gobierno y mantenida por el gobierno y que le hace el trabajo. Pero hay muchas veces en las manifestaciones, y eso, pues gritamos que los policías no son trabajadores, ¿no? Que son el brazo armado de los explotadores. Y hay mucha gente que confunde esa parte, ¿no? Como que siempre dicen, no, es que son pueblos, también los explotan, también pues están sometidos por el jefe y todo eso. Y creo que es como muy importante entender el papel de los ejércitos, de las policías y de los paramilitares dentro de este contexto, ¿no? Sí, porque allí entonces, bueno, yo soy freudomarxista, entonces en la parte marxista, pues obviamente que son policías y a mí me vale madre si son pueblo o vienen de donde vengan. Son el aparato represivo de Estados, son los que ejecutan la represión. Pero si me voy al marco teórico psicoanalítico, bueno, pues son seres humanos con estructura psíquica única y universal, que cuando era médico o ejercía la medicina, pues si me llegaba un herido que fuera policía, o me llegaba un enfermo con un apendicitis aguda, pues no le iba a decir, ah, tú como eres policía, no te opero, cabrón. Entonces, me acuerdo mucho de una colega psiquiatra que cuando hizo su servicio social en Tecpan de Galeana, Guerrero, pues le llegaban guerrilleros y le llegaban soldados. Y ella era médica y decía, ¿saben qué? Además atendía en bikini con una 45 fajada. Entonces, porque hacía mucho calor. Entonces les decía, mi queridísima amiga, miren, yo soy médica y voy a atender a los dos lados. Así que si alguno me reclama, se va la chingada porque yo atiendo médicamente. Entonces, uno tiene que tener cautela con esta parte, ¿verdad? De sí, son pueblos, sí, no sé qué. Pero si eso es para justificar la represión, no, me niego totalmente. Pero sí habría que pensar que el hecho de que la gente que se acerca a los ejércitos o a la policía, no todos lo hacen por gusto. O sea, no creo que la gente que se adscribe al ejército o a la policía lo haga solo porque él aspira a ser policía. Normalmente se piensa, se sabe que los que nutren esos espacios, ciertamente, y el tema de lo económico y del origen de clase tiene mucho que ver con por qué están en ese espacio, ¿no? El cómo luego les van lavando el cerebro y cómo van estructurando su ser y su estar, ya dejan de ser sujetos, sino más bien reproducen lo que les dicen que tienen que hacer como dentro de esa estructura. Entonces me parece que van ambas cosas, ¿no? En este caso, o en todos los casos, no sé cómo lo veas. Sí, el factor económico, por supuesto, que empuja a los hombres y mujeres, mucho más hombres obviamente, a entrar al ejército, a la marina, a la policía. Y bueno, sí, es evidente que, sin embargo, ahí es importante otra vez ver quiénes son los responsables de que estos entren. Los responsables pues son los grandes capitalistas que al no haber distribución de la riqueza, al no haber fuentes de trabajo, al no tener acceso a la educación, a la salud, pues se meten de policías, se meten de soldados, sí, muchas veces por hambre. Aquí tenemos 50 millones de pobres, más o menos en extrema, y 70. Entonces, pues imagínate, claro. Sí, el narco es lo mismo. O sea, es un pleonasmo decir ejército y narco, es lo mismo, porque ellos son los que controlan. Esto lo sabemos desde 1968, conectábamos la mejor mota en el campo militar número uno. Y no ha cambiado. O sea, es un cuento de la guerra del narcotráfico, es un cuento. Sí hay un poco de crimen organizado independiente, los expertos calculan 20-30%. Son a los que descabezan, descuartizan, matan, cuelgan, etcétera, etcétera. Pero el ejército sigue controlando el narcotráfico, sigue controlando las cárceles. Entonces, allí hay un elemento. Por ejemplo, en Tamaulipas se ha dicho que el crimen organizado controla la cárcel. Eso es no saber nada de correlación de fuerzas y de militares. En 72 horas el ejército podía tomar una cárcel, por más armada que estuviera. O en menos horas, ¿eh? Entonces es una mentira. El ejército es el que coordina. Claro, el ejército ha aprendido muy bien de los grandes capitalistas que se esconden tras los gobernantes. El ejército se esconde tras estos empleados que son los que ejercen la delincuencia dentro de las cárceles, la delincuencia fuera de las cárceles. Y entonces el ejército queda, entre comillas, limpio. Pero como estamos en una época de verdad, a través de redes y a través de encuerar al ejército, a los grandes capitalistas, pues ya está muy difícil esconderse, ¿eh? Híjole, esto promete bastante. Nos vamos a ir a escuchar una rola, la primera de este programa, que es Michael Franti y esto que se llama Oh Dios Mío, Oh My God. ¿Y por qué esta canción? Estaría muy padre poder traducirla toda, pero es un retrato de lo que es el sistema capitalista, sobre todo en Estados Unidos. Entonces habla que eso permea al resto del mundo. Habla del papel de los medios, del papel del ejército, de cómo pueden dominar nuestras mentes para hacernos o suicidarnos o ir a cometer genocidios. Eso dice Michael Franti. Y de cómo los medios gritan si un político trae lápiz labial en el cuello. Él dice, a mí no me interesa cómo cogen en privado, a mí me interesa cómo nos cogen en público. Esto es Michael Franti, aquí en Palabra Indómita. Oh my God, I hear my mind, I got a sleeping suicide singing. Oh my God, I hear my mind, I got a sleeping genocide singing. Oh my God, I hear my mind, I got a slipping suicide singing. Oh my God. Slam, bam, I come unseen, but like gasoline, you can tell I'm in the tank, like money in the bank. I smell appealing, but I'm toxic, gonna send you reeling without an inkling. Keep it thinking, cause you gave cash to the feds, left your school district for dead. Fuck you up in the head, but still they saying nothing's wrong. Selling fire water by outlawing the bomb. Still believing the system is working, while half of my people are still out of working. Anonymous notes left in the pockets and coats of judges and juries from Frisco to Jersey. Threats and protests, politicians, mob debts, trumped up charges and phony arrests. Stage a lethal injection the night before the election, cause he got donation from the prison guards union. Oh my God, I hear my mind, they got a slipping suicide singing. Oh my God, I hear my mind, they got a slipping genocide singing. Oh my God, I hear my mind, I got a slipping suicide singing. Oh my, my God. Listening to my stethoscope on a rope. Internal lullabies, human cries, thumps in silence, the language of violence. Algorithmic, cataclysmic, seismic, biorhythmic. You can make a life longer, but you can't save it. You can make a clone and then you try to enslave it. Stealing DNA samples from the unborn. Then you coming after us because we sampled a James Brown horn. Scientist who's got its progress. A four-headed sheep is their latest project. The CIA running like that Jones from Indiana, but they still won't talk about that Jones in Guyana. This ain't no cartoon. No one slips on bananas. Do you really think that that car killed Diana? Hell, I shot Ronald Reagan. I shot JFK. I slept with Marilyn. She sung me happy birthday. My, oh my God. In my mind, the goddess living suicide singing. Oh my God. In my mind, the goddess living genocide singing. Oh my God. In my mind, the goddess living suicide singing. Oh my God. Politicians got lipstick on the collar. The whole media started to holler. But I don't give a fuck who they screwing in private. I wanna know who they screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white collar criminal, McDonald eating. You deserve a beating. Send your home a weeping. With the fat bill for your Caribbean weekend. But just about anything they can bust us. False advertising saying halls of justice. You telling the youth don't be so violent. The new drop bombs on every single continent. Mandatory minimum sentence. Cause he got caught with a pocket full of medicine. Do that again, another 10 up in the pen. I feel so mad and wanna bomb an institution. Singing oh my God. In my mind I got a stealing suicide. Singing oh my God. My sweet God, singing my God. In my mind, I got a sibling suicide singing. Oh my God. No, let me hear you say, oh my God. In my mind, I got a sibling suicide singing. Oh my God. In my mind, I got a sibling genocide singing. Oh my God. In my mind, I got a sibling suicide singing. Oh my. Michael Franti diciendo, ¿aún sigues creyendo que el sistema funcione? Mientras hay tantos desempleados, ¿no? Pero bueno, dice también, hay que seguir moviéndonos. Y pues eso intentamos, seguir moviéndonos, no detenernos y seguir desmenuzando el poder para entenderlo. Y si algún día lo tomamos, no hacer lo mismo, no repetirlo. Seguimos. Sí, es muy padre la canción y sí, claro que ahí entra el eterno optimista Carlos Enrique Marx y contrastando con el eterno pesimista Sigmund Freud. Entonces yo por eso me ubico con ellos dos porque me pongo en el centro, más cargadito a Carlos Enrique porque sí creo que es ciencia política y que sí el socialismo de a de veras va a empezar a triunfar en todos los países, pero pues espero que mis tataranietos lo vean. Sí, es sembrar a futuro, ¿no? Pero exactamente nosotros lo que tenemos es como la premisa de que si no entendemos el poder, estamos condenados a reproducirlo. Entonces, que si lo entendemos y podemos como ver, dibujarlo, verlo, sentirlo y saber dónde nos posicionamos con respecto a él, pues tal vez podamos transformar de veras todo esto, no solo en lo económico, sino en todo. Y pues seguimos con el capitalismo, ¿no? Claro, y pero sí es muy importante visualizar el pasado, de dónde venimos. Es muy importante visualizar hoy y también el futuro, pero venimos y vamos a hacer un comparativo de hace 1000 años, cuál era el promedio de vida, entonces, y cuál es el promedio de vida hoy. Entonces, esa parte, hoy el promedio de vida, los niños que están naciendo en este momento en los países desarrollados, su esperanza de vida son 100 años. Y hace 1000... eran como 30, ¿no? La esperanza de vida era 32, uh-huh. En promedio. Por eso los judíos pues hacían el bar mitzvah a los 13 años, porque a los 13 años ya eran adultos, o sea, ya se iban a reproducir. Entonces uh-huh. entraban a la vida adulta, es un rito de paso a la edad adulta. Ahora habría que hacerlo a los 25, ¿no? Una cosa así. Bueno, entonces, sí hemos avanzado, aunque hay muchos problemas, hay cosas terribles, en fin, podemos decir 1000 cosas terribles. Estamos avanzando a pasos muy lentos. Los ciclos cortos y largos del capitalismo son de entre... los cortos entre 200 y 300 años y los largos en 500, 600. Entonces, cuando uno entiende eso un poquito, pues no es para mañana como creíamos en 68. En 68 creíamos que tomábamos el poder. O en 2006, también lo íbamos a tumbar. Exactamente. Pero no, esto va para largo, pero sí, como tú dices, sembramos y yo me siento satisfecho de que veo a jóvenes y jóvenes que ya tienen las banderas. Entonces, pues yo ya me puedo morir tranquilo, porque sí veo que hay muchas mujeres y muchos hombres que ya agarraron la onda súper. Y seguimos trabajando. O sea, esperemos no te mueras ya tranquilo, esperemos todavía haya otro tiempo de esta sabiduría, para que sigas compartiendo, no te quieras desafanar ahora. Pero volvamos a la onda de las policías y todo esto. Decías que es como un pleonasmo decir el crimen organizado, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice se infiltró dentro del poder, ¿no? Y como tú bien decías, hay que entender lo que es al revés. O sea, desde los gobiernos, desde los capitales que no dejan ningún espacio sin mercado, ¿no? Que ellos quieren abarcar todo el mercado, se genera el crimen organizado. Y ahorita como que es algo muy generalizado creer que hay una guerra, esta guerra de Calderón, que inició Calderón, entre el Estado y el crimen, cuando pues en realidad era más bien el Estado contra la sociedad civil, ¿no? Y desorganizada, y la organizada también. Sí, es un disfraz esta guerra al narcotráfico para reprimir al pueblo, para reprimir a los periodistas, asesinar a los periodistas, para reprimir a los luchadores sociales, políticos, reprimir a las organizaciones político-militares, a las reprimir, asesinar. ¿Y a quién le echamos la culpa? Pues al crimen organizado. A los malos, sí. Que hasta les hacemos series en la tele, ¿no? Y criminalizar a los defensores, por ejemplo, de derechos humanos, a los maestros luchadores, en fin. Y entonces, no, pues es que tenía que ver con el narco, ¿no? Se encontraron unos churros de mota en el departamento de tal cual mujer joven asesinada aquí en la colonia Doctores. Entonces, Este es el cuento, y el cuento desgraciadamente todavía se lo tragan las mayorías mexicanas. Entonces, pues sí estamos todavía bastante jodidos en ese sentido de conciencia de clase en sí y para sí, y de conciencia revolucionaria interna, que esa es la planteada por el maestro Freud. De tal manera que, porque muchas veces revolucionamos hacia afuera, pero hacia adentro se queda íntegro. Y tenemos que hacer las dos revoluciones, interna y externa. Exactamente, eso es como, suena como muy, muy difícil, pero creemos que es posible, ¿no? Muchas veces cuando intentas hablar en grupos, en colectivos de cuestiones internas, te dicen, ay, aquí no es psicoanálisis, ay, no sé qué, aquí no le vamos a arreglar la vida a nadie. Y pues sabemos los que creemos que sí, que justamente de eso se trata, de fortalecernos, de modificarnos, de entender y de ir transformando, porque los capitalistas lo entienden re bien. O sea, a mí siempre me impresiona mucho cómo utilizan, no sé, las tesis de todos los antropólogos, de los psicólogos, de no sé qué, como para conocer al resto del planeta. Y uno piensa, hay mucho esta frase que dice mucha gente de, el gobierno lo hace muy mal. Y a mí me trauma, y siempre lo repito aquí porque me trauma muchísimo, y yo siempre digo, lo hacen muy bien. O sea, para ellos, o sea, no son errores los que cometen, sino es una cosa que tienen sistematizada, ¿no? Entonces también creo que de este lado también tenemos que empezar a sistematizar y a entender cosas más profundas para entender el capital, como lo hizo Marx en su momento, pero también desde otros ángulos, no solo el político-económico, ¿no? Sí, porque lo menos estudiado de los marxistas es la superestructura. O sea, la superestructura tiene que ver con interclase. No es privativa de una clase social, y ahí se equivocó un poquito, perdón, criticar al maestro. En donde, por ejemplo, decía, las relaciones de la burguesía son simples relaciones de dinero. No, el dinero juega en todas las relaciones, en todas las clases sociales. También decía, hipócrita, la burguesía goza encornándose los unos a los otros. Bueno, digo, Carlitos, ahora sí que te viste medio hipócrita. Esto es interclase, o sea, más allá de la moral de la fidelidad e infidelidad, esta parte del cuerno, encornarse, es interclase. El alcoholismo es interclase. Cambia la calidad del alcohol que te metes, pero borrachos hay desde los lumpen hasta la bohemia, la alta burguesía. Entonces, a mí me da risa cuando dicen, ay, tú siempre sales con tu teoría de la conspiración. O sea, les digo, no, teoría, si hay un chorro de datos ya durísimos, que cuál teoría, es totalmente una cuestión perfectamente planificada. O sea, no es teoría, no es de que yo sea paranoico. O sea, no. Y sí, la superestructura está muy poco estudiada, y por eso soy freudomarxista, porque creo que la teoría psicoanalítica, que fue condenada por la Unión Soviética, por ejemplo, luego al principio también condenada por Cuba, pero ya después se abrió afortunadamente, es una teoría revolucionaria, pero revolucionaria para el interior del sujeto y para la superestructura. Pues bueno, con eso nos vamos ahorita a una rola de, hablando de grandes maestros, nos vamos con una del maestrazo Rodrigo González, y este Gustavo, que tal vez tenga que ver un poquito con lo que estamos hablando aquí en Palabra Indómita. ¿Por qué la sugirió? Bueno, yo la sugiero porque es la violencia extrema que da como resultado el matricidio, o sea, matar a la madre, da también pauta para reflexionar acerca de la droga más peligrosa y más terrible, que es el alcohol, y que es legal. Bueno, ya la mota también es legal hoy, pero el alcohol es terrible, y la gente, bueno, es un instrumento de control también. Y por eso la escogí, porque es como un extremo brutal, en donde ya está perdido todo

son dueños, o sea, son grandes capitalistas. Y por tanto, como decía el dueño de Televicentro en ese entonces, decía, pues, yo soy un soldado del PRI, ¿no? Entonces, ahí estaba muy claro. Pero también es, en ese sentido, son los instrumentos del terrorismo de Estado y de la guerra psicológica, de las operaciones psicológicas, para que la gente esté en esta enajenación. Enajenación, que es un término que podemos abordar desde los dos marcos, desde la teoría psicoanalítica y desde la teoría del materialismo histórico, dialéctico, de tal manera que el estar fuera de la conciencia, fuera de la verdad. Entonces, sí, se lo creen, por eso esta parte que se repite tanto de que también el ejército es pueblo, es una falacia, porque es para justificar el aparato represivo. Entonces, ahí se dan brincos de lo subjetivo. Por ejemplo, se habla del cáncer social. ¿Cáncer? No, espérame. ¿Por qué brincas de un marco clínico a un marco social? No va. El cáncer es una enfermedad de un sujeto de esta especie, y hay otros términos para decir calamidades sociales, ya no digamos de salud, sino de pobreza y de miseria y de hambre. Entonces, hay un gran engaño ahí, ¿no? De esta minoría privilegiada que controla las mayorías. Bueno, hasta en Wall Street se dieron cuenta, en el movimiento, pues de unos eran medio yuppies y en Nueva York, pues resulta que dijeron, oigan, ¿por qué nos domina el 1% y nosotros somos el 99%? O sea, ya empieza la conciencia, ¿no? Pero todavía falta un chorro, ¿no? De tal manera que, bueno, este es una fuente, ¿no? Yo siempre les he sugerido que la que huelga diga, es una isla de verdad en un océano de mentiras, o es un oasis de verdad en un desierto de mentiras. Pero sí hay que seguirle trabajando y luchando y decirla la verdad, nuestra verdad, porque bueno, pues sí, vamos a decir que hay diversas verdades, pero hay unas que no hay lugar a dudas. La mentira es como un instrumento de dominación, de enajenación, como lo decías, ¿no? Creo que hay un ejemplo muy fuerte que yo primero me había negado a leer y ya después vi que los libros no hacen daño y lo leí. Y que es lo que escribió, se me fue el nombre, pero es 1984. Y es cómo van manipulando la información, y eso parecía ciencia ficción, y ahorita creo que ya está sobrepasado totalmente este grado de manipulación, de cómo tiran. Hay una guerra contra los del Oriente, y luego dicen, no, los del Oriente siempre fueron nuestros amigos, ¿no? Entonces uno lo ve y dice, ok, Hussein, ¿no? Con Estados Unidos, y cómo se va manipulando, y cómo también por medio de la mentira van haciendo miedo, ¿no? Que la gente tenga miedo. Hay términos que de pronto creo que generan mucha confusión, como derechos humanos, ¿quién viola los derechos humanos, ¿no? Entonces dicen, el hombre golpeó a la mujer y le violó los derechos humanos. No va por ahí. Y son términos que luego usamos mucho y que no sabemos muy bien ni usarlos ni tenerlos. Y uno de estos es el terrorismo de Estado. Entonces, no sé si nos puedas como contar un poquito así exactamente qué es el terrorismo de Estado y cómo se da y cuándo podemos decir, eso es terrorismo de Estado. George Orwell, 1984, el que no sé, te acordabas. Sí, un profeta, Así les llamaban, ¿no? A los que predecían el futuro. Sí, profetas. La verdad, es un profeta total. Y bueno, pues claro que también hay una serie de televisión que se llama The Black Mirror, que es muy interesante de cómo está planteando. Bueno, el terrorismo de Estado, bueno, para los que no saben nada, pues yo les recomiendo Wikipedia y que vayan palomeando cuáles son las cosas que se hacen en México. Por ejemplo, el número uno que dice Wikipedia de las acciones consideradas como parte del terrorismo de Estado: uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial. ¿Se hace esto en México? Oye, pero esto que lo hicieron viendo a México. No, esto es terrorismo de Estado y muchos estados de este planeta lo están ejerciendo. Claro, eso que acabas de decir es un noticiario del día, o sea, es lo que pasa todos los días. Entonces Wikipedia lo pone como el número uno. Entonces ahí tenemos un elemento del terrorismo de Estado. El número dos dice creación, normalmente en secreto, de organizaciones terroristas, clandestinas, convencionales, reales o simuladas, apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución, le hace 99% de impunidad en tortura, 95% de impunidad en otros crímenes. Híjole. Estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública. Entonces los podemos colocar como crimen organizado y los combatimos, pero también los podemos ubicar como terroristas. Claro. Y decir, estos son terroristas, quieren el comunismo en México, quieren tomar el poder. Quieren separarse de México, sí hay como muchas, pero eso también es cotidiano y es de todos los días, y es una cosa que se entiende así, o sea, el gobierno y el capital genera, le paga y fomenta, entrena y demás a lo que llama crimen organizado, y por otro lado dice que está en guerra con él, ¿no? Entonces eso también es un pretexto, como tú decías, para reprimir a otras, a los de a de veras, movimientos sociales y personas y todo eso, incómodos, ¿no? Yo acuso de terrorista y hago una ley antiterrorista y esa se la aplico no a quienes supuestamente se tendría que aplicar, ¿no? Sino a los luchadores. Sí, por cierto que en Estados Unidos se aplica también, por eso Trump dice que los migrantes, dentro de los migrantes vienen delincuentes y gente de lo peor y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, esto es precisamente criminalizar, es un movimiento que por razones económicas causadas por el imperio estadounidense están emigrando y están saliendo de sus países. En el número 3 dice instrucción o inducción a la tropa propia para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil, o negativa a introducir medidas que limiten o persigan tales acciones. La Escuela de las Américas, la Escuela del Ejército de los Estados Unidos, ha sido criticada porque en dicha institución se entrenaron numerosos militares latinoamericanos, incluyendo entre ellos a posteriores miembros u organizaciones, organizadores de los Escuadrones de la Muerte. ¿Se acuerdan de los Escuadrones de la Muerte? Bueno, eso era muy viejo. Ahora se llama crimen organizado. Ah, la Mara Salvatrucha fue creada en Los Ángeles por un traidor del FMLN. Tremendas historias que hay detrás de nuestra realidad. Estamos en Palabra Indómita. Vamos a seguir desmenuzando qué es lo que se supone que es el terrorismo de Estado en el papel, pero como en la práctica en realidad es eso, y a veces hasta se supera lo que dice el papel. Vamos a oír una rola que se llama Alarma la de Tos, con una banda que se llama Botellita de Jerez, aquí en Palabra Indómita. Regresamos a Palabra Indómita y con este susto, a ver si se nos va pasando el susto de lo que es el terrorismo de Estado y entendiendo un poco más cómo vivimos dentro de él. Mencionabas a la Escuela de las Américas, da escalofríos nada más de escuchar y de decirlo. Pues es como el lugar donde se han generado y desde donde se han dictado de varias intervenciones, genocidios, apoyo a dictaduras, apoyo y fomento a dictaduras, y es donde se sistematiza todo. O sea, yo vuelvo a la sistematización. Creo que es una cosa muy importante y que tiene que ver esto también que decías de la teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, si uno habla de esta sistematización, si uno habla de la CIA, si uno habla de la Escuela de las Américas, si habla del papel de los antropólogos, del papel de los psicólogos, del papel de los pedagogos, o sea, de todas las humanidades dentro de la dominación, te voltean a ver con cara de ¡ay, no manches! Y aquí quisiéramos entrarle como a dos temas, ¿no? Que son la guerra de baja intensidad y la guerra psicológica. Yo he escuchado a mucha banda que de repente dice, no, porque esto ya no es una guerra de baja intensidad, sino ya es de alta densidad. Entonces dice, ay, a ver, espérate. Vuelvo con los términos que malentendemos, malutilizamos, ¿no? Entonces, la guerra de baja intensidad, en mi entender, pues está en todo el tiempo, en todos lados y metidísima. Y pues habría como que entenderla para saber cómo estamos siendo dominadas nuestras mentes y nuestros corazones todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues platícanos un poco de estos dos conceptos, GBI, conocida. Sí, entonces entramos al tema de terrorismo internacional, en donde tú mencionaste Escuela de las Américas, yo menciono el Pentágono, menciono el manual. O sea, esto está en manuales, esto está planificado, no, no, no. No son ocurrencias. Los ejércitos trabajan con manuales. En Fort Knox está también este manual, ¿no? Sí, entonces, y están desclasificados. Claro, los de hace 10 años, no importa, siguen siendo lo mismo. Los militares son aburridos, son iguales, pero muy eficaces. De tal manera que, en ese sentido, estamos frente al terrorismo internacional. De tal manera que ahí es donde se diseña lo que operan los militares mexicanos. El mando central está en el Pentágono de los ejércitos latinoamericanos. La mundialización militar va aparejada a lo que llaman globalización económica. De tal manera que si tú ves un operativo ahora en Francia con la rebeldía que se está presentando, son operativos idénticos, ¿sí? O sea, de manual. De tal manera que la guerra de baja intensidad es esta estrategia que hemos vivido en los últimos 12 años o más. Pero vamos a ver que la intensificación es en estos 12 años. Queremos una guerra de, vamos a decir, de alta intensidad, volteemos a Siria. Entonces, digo, porque si no volteamos a una guerra regular, vamos a decir, entre supercomillas, entre dos ejércitos, entre una situación de guerra civil, en donde hay una cierta correlación de fuerzas armadas, pues no nos podemos brincar hacia decir, ay, es que ya aquí en México la guerra... No. Vamos a decir que tiene que ver con efectivos militares, tiene que ver con poder de fuego del otro lado. Entonces, por eso constantemente o muchas veces dicen... No, es que el poder de fuego del crimen organizado ya es altísimo. Ya tiraron una granada en Michoacán. Ya tiraron un rocket en no sé dónde. O sea, yo me muero de la risa. ¿Por qué? Porque este terminito que... Ay, ¿cómo se me quedó de correlación de fuerzas? Bueno, vamos a ver cuánta fuerza militar tiene el ejército mexicano... Y al que me pongas enfrente. Entonces, realmente, pues por eso es falso. Porque el crimen organizado podría ser acabado si realmente fuera una oposición militar. En menos de lo que te estoy platicando. O sea, es mentira. Entonces, claro que se venden muchas armas, tanto al ejército, ahí está el negocio de los Estados Unidos y de la industria farmacéutica, perdón, de la industria militar. También la farmacéutica, también. Se me cruzó. Entonces, esta es una guerra de baja intensidad, entonces tenemos que hacer un estudio comparativo. Ya dije dos guerras, la mexicana y la siria. Ahora nos vamos a las operaciones psicológicas o la guerra psicológica. Tú... mencionaste el lema que fue diseñado en el Pentágono, ganar mentes y corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que las emociones y el proceso racional del sujeto es inducido a través de el instrumento más poderoso para modificar o para controlar la mente y las emociones humanas, que se llama televisión, medios masivos de comunicación. Ahí está un instrumento de guerra por excelencia. Por eso quiero tanto a estas radios libres, radios piratas, porque estamos disparando porque estamos en una guerra y nosotros estamos del otro lado. Del enemigo. El enemigo dispara mentiras, dispara enajenación, dispara que las emociones estén colocadas en la Rosa de Guadalupe o estas series de narcos, y sin embargo, y por supuesto que no esté colocada en el odio a los asesinos de los periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, e inocentes que pasaban por ahí y fueron asesinados. Daños colaterales, que le dicen. Ups, uy, le dimos a una guardería. Ups. Pero esto también está planificado, ¿eh? Claro. O sea, no es de que, ¡ay!, se equivocaron los soldados y mataron una familia en un retén, porque no se quisieron detener. No es cierto. Esto está planificado. O sea, se planifica el asesinato de inocentes para generar terror, para generar miedo. Por eso es tan importante entender qué es eso del terror y el miedo que tengo en mi aparato de pensar pensamientos y de sentir sentimientos. Porque si no entiendo, entonces o bloqueo y niego, lo cual es terrible porque es quitar la alarma de un proceso fisiológico normal del ser humano, que es el miedo, y entonces ya me quedé sin alarma, y eso es peligrosísimo. Y entonces la gente está aterrorizada y cree que de estos 120 millones de habitantes, 60 millones son asesinos, secuestradores, rateros, y los otros 60 somos las víctimas de ellos. Esto, pues, es totalmente falso. Pero en el imaginario social, la gente dice, ¡ay!, ¿cómo vas a salir a la calle? ¡Ay!, ¿cómo vas en la noche? ¡Ay!, ¿cómo te subes a un taxi de la calle? Y ayer dejé una botella de detergente en un restaurante porque fui al baño y el baño estaba muy lejos. Y la gente dijo, ¡ay!, olvidó su botella. No, la dejé. Yo sabía que nadie la iba a agarrar porque la mayoría de los mexicanos, de las mexicanas, somos honestos. O sea, no es cierto que las mayorías son rateras y asesinas. No es cierto. Esto es lo que quiere hacer sentir y pensar el terrorismo de Estado vía operaciones psicológicas, vía medios masivos de comunicación. Y hay esto que se llama las técnicas de acostumbramiento, ¿no? También que es, por ejemplo, que salga el ejército a pasear, nada más. Nada más salen por periférico, podemos ver un convoy, ¿no? Hace, no sé, en los 70s uno decía, ¡ay!, salió el ejército, ¿qué pasa?, ¿no? Que algo, y todo el mundo prendía la alarma. Y ahora es, pues ya es común, ¿no?, de que haya eso. Entonces van acostumbrándonos a irle subiendo a la presencia del ejército, acostumbrándonos a ciertos tipos de noticias que se ven. O sea, antes un descabezado era un escándalo en el noticiero de las 10 y ahora ya lo pasan, yo creo que hasta en horario infantil. ¿No? ¿Cómo van acostumbrándonos al miedo, acostumbrándonos al terror, acostumbrándonos a la presencia de los soldados que deberían de estar en sus cuarteles, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo decía que ahora que lanzaron gases lacrimógenos, o sea, violaron el Estado-Nación, el Estado de Derecho, el ejército estadounidense hacia los hondureños que estaban en la frontera, ¿por qué no respondió el ejército si esa es su principal misión? Es defender el territorio nacional. Claro. Ese sería su misión, no estar en actividades policíacas, no estar en esto, pero desapareciendo estudiantes. Claro, entonces, de tal manera que hemos vivido mucho en la mentira, es momento de verdades, y la verdad es esta: el ejército es un instrumento del terrorismo de Estado. ¿Sí? Y como este país, algunos dicen, somos colonia, pasamos de ser colonia española a ser colonia estadounidense, pues el mando central está allá, el mando central tanto de la economía como de lo militar. Y ahí se diseñan. Hay que ver los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que también están desclasificados. Échenle un ojo. Tú decías esta cuestión de acostumbramiento, hay otro otra técnica que se llama técnica de gente sencilla. Entonces los soldados salen salvando gente en las inundaciones, cargando niños, poniendo vacunas, cocinando, arreglando electrodomésticos, como un gobernante de la ciudad hizo hace algunos años, creo que 30, cuando ganó las elecciones. Y entonces alguien dijo: ¿y por qué está el ejército en Iztapalapa? Está arreglando electrodomésticos de las mujeres. Sí, el plan DN3 pues fue planeado justamente para contrarrestar lo mal que quedaron durante el 85 en el temblor, que fue cuando sale el ejército, ya la banda, ya estábamos organizados y empiezan los robos y empieza todo esto, y bueno, hacen su plan DN3 para limpiarlos un poquito y lavarles la carita, ¿no? Pero por un lado tenemos el ejército, el brazo armado, y por otro lado tenemos los medios de comunicación. Entonces estamos a dos fuegos, bueno, a varios más, pero esos dos grandotes, ¿no? Y uno, por ejemplo, puedes decir, ¡ay, una serie de narcos! Y es bien crítica, y te va diciendo cómo están las ligas, no sé qué. Yo siempre digo, no las veas. Así de plano, ¿no? Yo creo que entre más clic le demos a las series de narcos, pues más estamos fomentando como eso, que hay como muchas cosas que parecen críticas, pero si lo ve bien uno, no lo son. Recuerdo hace unos años cuando salió esta película de El Infierno, que todo el mundo decía, ¡wow, qué crítico, qué bárbaro! Y yo le decía, lo está haciendo en un timing político total para justificar la guerra de Calderón. O sea, por favor, no veamos algo crítico cuando es una justificación. Si el director hubiera puesto a unas personas organizándose, hubiera puesto alguna salida por otro lado que no fuera narco o ejército, yo hubiera dicho, ¡ah, qué crítico! Pero jamás pone eso, es o estás de un lado o estás del otro y te chingas de todas formas. Y no, pues qué terrible, no, qué horror, no tenemos para ningún lado dónde hacernos. Y sí, justamente, pues, justamente salió, se estrenó esa película cuando empezó Calderón con su guerra contra el narco, ¿no? Entonces también hay que aprender a ver cuando es crítica dirigida desde el poder y cuando es crítica real, ¿no? Sí, estas son coincidencias de Marx y Freud, de lo manifiesto y lo latente. Exacto. O sea, ¿quién hizo esta casa? Ah, el arquitecto, el ingeniero. No, la hizo la clase obrera, los albañiles. Esos, ellos hicieron la casa. Eso es manifiesto y latente. Devela lo latente, lo devela Marx en la cuestión de lucha de clases, de quiénes son realmente los que han hecho todo. Y luego Freud, pues también devela lo latente. Entonces, ¡ah, sí! Los narcos, el miedo, ¡qué horror! Son los malos de la película. No, los malos están atrás. Mira, yo, como vengo del 68, que la consigna era prohibido prohibir, yo les digo, miren, sí vean las de narcos, pero pónganle pausa y reflexionen un poquito, porque si no, pues entonces nada más se la tragan enterita. Y no es albur, porque luego me pueden acusar de acoso. Sí, ¿no? Luego ya no te dan la chamba. Vamos a seguir hablando de estos temas. Nos vamos con una rola de otro maestrazo, puros maestrazos ahora. Víctor Jara, La Bala, aquí en Palabra Indómita. Voy a contarles la historia. De la bala, ay de la bala. Y si el pulso tengo bueno, voy a hacer fama, voy a hacer fama. Pónganle mucha atención a esta copla, a esta copla. No vaya a ser que le toque una bala loca, una bala loca. Se dispara. hizo mala. Muchos pobres han caído en la represión, volviendo la bala al nido de su nación, de su nación. La usaron para matar al campesino, pero hallaron resistencia los asesinos, esto que digo, señores, no es un ardid, fue lo mismo que ocurrió allá en Ranquil, allá en Ranquil. La bala se dispara, se dispara, se dispara. Al pueblo, la gente rica, usando el confesionario de los curitas, ahora la cosa ha cambiado, sin aforismo, sin aforismo, porque la iglesia camina hacia el socialismo, la bala se dispara, se dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, se dispara. Si en materia de balazos hay una encuesta, hay una encuesta. Los yanquis dan tirbilado a cualquiera apuesta, estos gringos atrevidos y con tanta bala, en Cuba, Vietnam y Chile le sale el tiro por la culata. La bala me lo ha contado, dice que tiembla, porque los alborotados la recomiendan. Con la pólvora del pueblo se hace por fin la revolución, siendo el campo de batalla la producción, la producción. La bala se dispara, se dispara, se dispara. La primera, que la vanguardia en la lucha es la clase obrera, la clase obrera. Y acabando con la bala, ella no es mala, ella no es mala. Todo depende y de cuándo, quién la dispara, quién la dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, ay, se dispara. Regresamos después de haber escuchado esta rola con el maestro Víctor Jara, que viene a colación del tema que sigue. Víctor Jara, como es sabido por algunos y por algunos no, pues fue asesinado después de sufrir tortura cuando el golpe militar en 1973 en Chile, en manos del ejército traidor al pueblo. Y pues él, junto con muchos más, no solamente en Chile, sino en varios de países de Latinoamérica, pues fue víctima de esta técnica. Es una técnica que se utiliza muy seguido para quebrar, para romper, para hacer que canten, dicen por ahí, que es la tortura, ¿no? pero esto no es nada más producto de una mente perversa, sino otra vez la sistematización, ensayo, error, aprendizaje que han tenido los ejércitos, ¿no? En base a esto, para cada vez ser más eficaces en la tortura. Cuéntanos. Sí, es un instrumento de el ejército, operativizado por militares, policías, marinos, policías municipales, o sea, toda esta delincuencia organizada, uniformada, y también por civiles, civiles al servicio de estas fuerzas armadas. Es un instrumento que ahora, hoy, en 2018, pues ya no sirve para obtener información. La información está ya permanentemente en el Pentágono. O sea, este programa, el primer escucha es el Pentágono. O sea, ahí va directamente. Saludos. Hi. Hi. Hi. De tal manera que pasa todo hacia allá. Entonces, ya eso de que le voy a sacar información, pues ya suena película de los 70s. En realidad, ahora lo que es el objetivo, por un lado es generar terror, porque hay muchos sobrevivientes de tortura inocentes, que no tienen ninguna vinculación política ni absolutamente nada, o sea, pasaba por ahí. Y hay, obviamente, torturados, sobrevivientes de tortura, que sí tienen militancia política, periodística, de defensoría de derechos humanos, defensoría de la ecología, de en contra de la minoría, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que hay las dos, vamos a decir, las dos poblaciones que son torturadas. Y es un instrumento ahora del terrorismo de Estado para generar desmovilización también a través del miedo, del terror. Entonces, son ondas excéntricas, como cuando tiramos una piedrita en el agua, se expande a la familia, se expande a la comunidad, a la colonia, se expande hacia el país. Entonces son fuentes de expansión del terror. Para eso se utiliza actualmente la tortura, para disuadir a cualquier movimiento en contra del sistema. Pero también está la tortura express, que es para sacar dinero, que es aprender a un joven en la esquina que está fumando mota, aunque ya es legal, tiras, ya es legal, o está bebiendo en vía pública, bebiendo alcohol. Entonces, pues, se sube a la patrulla, se les da un par de zapes en la cabeza, se le amenaza, eso es tortura psicológica, se le amenaza de que le van a decir a sus papás o de que lo van a llevar al tambo si no suelta un billete. O que lo van a violar. O que lo van a violar y que si no suelta un billete. Entonces, es una lana, es de la extorsión. Muchas veces, tú hablabas del acostumbramiento, está oculta la tortura en muchas ocasiones. Recuerdo mucho que un exgobernador de Querétaro, cuando lo acusamos de tortura, dijo: pero yo le di un zape nada más. El zape es tortura. Exacto. O es porque es un funcionario público. Entonces, una amenaza es tortura, pero estamos acostumbrados. Pues desde la casa nos madrea nuestra jefa. Entonces, pues, si nos madrea un policía, pues, ni qué tortura, no, pues eso no. Muchos chavos les decimos: oye, ¿te torturaron? No, claro que no, nada más me dio un putazo en el estómago. Eso es tortura. No, claro que no, nada más me dijo que si no le daba yo una lana, me iban a llevar al bote o le iban a decir a mis papás. Entonces, eso es tortura psicológica. Pero como estamos tan acostumbrados a la violencia, pues entonces creemos que eso es natural, que no, no. La tortura otra vez la imaginamos en un salón oscuro. Con una lámpara. Con una lámpara, o sea, las películas, ¿no? No, y también esto está planificado. O sea, no, no, no, no son sujetos perversos, terribles, sádicos, no. Estos son sujetos que checan tarjeta a las 8 de la mañana y salen, torturan de 11 a 12 y salen a las 3 de la tarde y en la tarde van al súper, cargan a sus niños. Entonces, esto es grueso, pero hay una película extraordinaria que Pregúntale a tu vecino, se llama, de un torturador que confiesa todo esto y que pues es un documental que se hizo después de la dictadura griega. Fue un torturador griego. Ahí sigue sucediendo. Entonces, es como el violador, ¿no? El violador también se pensaba que era un sujeto que estaba en la esquina con gabardina y de repente se abría la gabardina y se le aventaba terriblemente a la mujer. No, el violador es el tío, el padrino, el amigo, el cuate, el maestro. Ese es el violador. Y también hablando de esto, también una dice, me tortearon en el metro y no, no se asume como un abuso sexual, ¿no? Sino, ah, pues no, nada más me tortearon. Y tú llegas a un lugar y dices, me tortearon. Ah, ok, ya y luego ya ni lo dices, ¿no? Porque, ah, bueno, es como lo mismo de estas formas de acostumbrarnos a lo jodido, ¿no? Nos vamos acostumbrando a lo jodido. Hay una película que a mí me encanta, siempre hablo de películas, que es La Batalla de Argel. Creo que alguna vez hace algunos años coincidimos en un análisis de esa película, pero creo que ejemplifica muy bien lo que va pasando con la tortura, ¿no? Como quiebran a uno de los personajes que hasta él pide la muerte, ¿no? O sea, que es una cosa. Y después delata. Entonces, creo que parte también de estas esquirlas, bueno, tú les dijiste ondas, ¿no? Yo les digo esquirlas que salen para todos lados. O sea, no es un sujeto a quien se daña, sino es toda una comunidad, toda una sociedad. También tiene que ver mucho con las delaciones, tiene que ver mucho con cómo se va rompiendo un tejido social, ¿no? Que está muy, muy grueso. A mí siempre me quedó una duda y quisiera como preguntarte, por ejemplo, las escenas las fotografías que se pusieron en las redes de Julio César Mondragón, de los 43, desollado. Yo me acuerdo que me empezaron a llegar por todos lados y yo me negué a remandarlas. O sea, yo decía, creo que no necesitamos ver esto, o sea, sí necesitamos saber lo que le hicieron, pero verlo es también como estar reproduciendo el terror. A lo mejor yo soy muy mojigata, ¿no? No lo sé. Pero de pronto también es como pensar mucho en este acostumbramiento de pasar este tipo de imágenes, que insisto, según yo son muy fuertes, y a mí me bastaba con saber lo que le habían hecho, no necesitaba verlo, valga el lapsus. Pero creo que también nosotros somos corresponsables de estas técnicas de acostumbramiento, ¿o no? Sí, podemos ser corresponsables conscientes e inconscientes, pero también se utiliza como distractor, otra vez como lo manifiesto, totalmente asociado a un criminal descabezado, ¿sí? Y entonces ya lo vas asociando, ¿no? De que algo habrán hecho. Y luego, para ocultar lo latente, para ocultar al ejército, ¿sí? Para ocultar la verdad. Entonces la gente se fija en esa parte y se distrae de las otras. Son tan impactantes que entonces te distraen. Otra vez, yo creo que hay que verlo, pero nuevamente, ahí el maestro Freud nos enseña a filtrar, Entonces es muy importante filtrar, porque si nos sobrecargamos, híjole, es brutal. Entonces a veces nos sobrecargamos de toda esta información y hay que tener mucha cautela porque truena el coco. Entonces los psicoanalistas aprendemos a filtrar y a tomar distancia emocional. Es muy importante la distancia óptima de lo que estás viendo. Y pero claro, hay un bombardeo permanente. Entonces el que no sabe filtrar y el que no tiene estos instrumentos, pues le llega todo, pero hasta mero adentro. De tal manera, no es que seas mojigata, es que son cosas terroríficas. Entonces, pues no, es como decía alguien por ahí, es que a mí no me gustan los velorios. Pues no, a nadie le gustan, cabrón, si no voy por gusto. Voy que porque por solidaridad con los vivos y por eso voy al velorio. A mí tampoco me encantan. De tal manera que, pues no me encanta ver un joven asesinado. Aquí entra una cuestión dialéctica. Yo trabajo con sobrevivientes de tortura. Atiendo a un sobreviviente que no tenía ninguna vinculación política y que estuvo 15 años siendo inocente en la cárcel. Y tengo otro en una cárcel mexicana que también siendo inocente estuvo 20 en una cárcel de Chicago. Entonces, para reconstruir, rehabilitar a un sujeto, pues sí se puede. Pero está cabrón, no es fácil. Ahora yo tengo que poner filtros, porque imagínense, pues lo que sientes que el otro te diga eso, ya nada más saberlo, pues te dan ganas de salir corriendo. Pero sí hay filtros. Entonces, yo creo que, pues sí, hay que tener una visión crítica de lo que vemos en la telera, en el, lo que escuchamos en el radio, y en todo caso ir a lo latente. Y cuando hablemos de los narcocorridos, de las series de narcos, de los descabezados, vámonos a lo latente. No nos quedemos en la cabeza suelta o en el desmembrado, que por cierto dejaron un desmembrado en las puertas de nuestra oficina del colectivo contra la tortura y la impunidad en Acapulco, Guerrero. Pues ese es un mensaje y los recibimos estos mensajes de parte del ejército, de tal manera que no nos quedamos ahí. Vayamos a lo latente, vayamos al responsable, vayamos a los grandes capitalistas, que en la obra magistral de Anabel Hernández encuera a varios, por cierto, ¿verdad? A los Vázquez Raña, a Azcárraga y a muchos otros, los encuera como total y absolutamente involucrados en la producción, distribución y consumo de los estupefacientes. Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo el poder y las violencias están en las estructuras más altas del poder, desmenuzándonos todas sus migajas de violencia, y nosotros nos las comemos a veces sin darnos cuenta, pero si ya nos damos cuenta, algo tenemos que hacer. Ustedes en su casa, ¿qué están pensando? Mientras, para seguirle, vamos a una rola con muy al cuento de nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Esta canción se llama Los Desaparecidos, con el sargento García, aquí en Palabra Indómita. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro.

canción apretando por dentro. Regresamos aquí a Palabra Indómita, desmenuzando una vez más cómo las violencias que permean en nuestra cotidianidad pues tienen un origen, y el origen es que hay una estructura, y esa estructura de poder tiene unas superestructuras de subpoderes, en fin, una cadena, digamos, de opresiones y de dominio, que tiene que ver no solo en el plano físico, sino también en lo psicológico, como venimos platicando, y la tortura, que no nada más es en un acto de una cámara de tortura, sino que también puede haber una serie de torturas y violencias, incluso sin darnos cuenta, o encubrirlas, ¿no? Que también eso es lo más peligroso, estábamos platicando ahorita, ahora sí que fuera del aire, de cómo eso... pues también tiene que ver con el mismo ciclo de violencias, ¿no? Sí, curiosamente la tortura ha sido muy ocultada, ¿sí? Entonces, en el temblor de 1985 se cayó el edificio de la Policía Judicial del Distrito y aparecieron cadáveres del torturador y el torturado. Entonces, prácatelas, la madre natura encuera a la policía. Entonces, sí, esto todavía es muy impresionante, a mí me impresiona mucho, que, o sea, viejos y nuevos militantes de izquierda de repente pues, creen que estoy exagerando o inventando. Les digo, ¿de veras no sabías que esto está sucediendo en este momento? ¿Qué no leíste el informe de Naciones Unidas de que la tortura es sistemática, permanente en nuestro país? O sea, si no me crees a mí, pues créele a la ONU, créele a Amnistía Internacional. Oye, porque esto sí se ha mantenido medio oculto, porque los únicos que cometen el delito de tortura son los servidores públicos. Y bueno, obviamente que pensamos en el ejército y los uniformados, pero hay dos torturas ocultadas, mucho más ocultadas, que son los médicos que maltratan a las y los pacientes, y los maestros y maestras que todavía les pegan a los niños. Entonces esto es tortura y debe ser denunciado. No podemos tocar a un niño, no debemos maltratar a un paciente. De tal manera que esto, si eres funcionario público, médico del gobierno, médico de la salud pública, o eres maestra o maestro de una escuela pública, estás cometiendo el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. De tal manera que, bueno, este es una de las ocultas, pero pues podemos decir que este terrorismo de Estado y las operaciones psicológicas que fomentan los medios, ¿no sería tortura psicológica social, global, de mantenernos aterrorizados al planeta con todos los actos terroristas terribles, que muchas veces son hechos por el Estado mismo? Esto, pues ya hay datos. Miren, una amiguísima, que, nada politizada francesa, que le tocó el atentado de Niza el 14 de julio del año pasado, creo, cuando aventó un terrorista, entre comillas, un camión de helados a la multitud en Niza. Ella estaba ahí. Y no, te lo juro que no está politizada. Y dijo, ay, esto lo hizo el gobierno francés. ¿Por qué? Porque no había ni un policía en 14 de julio. Qué raro, ¿no? Qué raro que el camión de helados atravesó todos los retenes. Y luego, en menos que canta un gallo, ya que había hecho el acto terrorista, había más policías que nunca, ¿verdad? Estaban escondidos. Entonces, bueno, esto lo hemos visto. Los gringos, pues, lo han hecho mil veces. Las Torres Gemelas, actos de bombazos en discotecas, en fin. Entonces, es un truco, otro de los trucos que hay que desnudar, que hay que encuerar. Y de este lado, de donde estamos nosotras, nosotros, construyendo, que tenemos que desaprender un montón de cosas para poder aprender, ¿no? Otras nuevas, y que tenemos que entender todo este tipo de mecanismos. Muchas veces dice, no hagas caso a eso, porque lo que quieren es que te dé miedo. Yo sí he respondido algunas veces, pues la verdad es que sí lo lograron, la verdad es que sí me da miedo, no quiere decir que me voy a detener, ¿no? Pero yo creo que también muchos actos del Estado sobre militantes, sobre activistas, sobre según se definan o según quieran, sobre luchadores y luchadoras sociales, han sido como crónicas anunciadas, ¿no? Y siempre es esta cuestión de negarlo, decir, no, no hay bronca, no hay, mira, tú nada más, no, ¿para qué te escondes? No, no, tú sigue, porque no tienes nada que esconder, entonces tú síguele, ¿no? No, ay, es que si te amenazan es que es para que te dé miedo, tú síguele. No pasa nada, no exageres, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, no exageres, o qué paranoico, o como este tipo de cosas. Entonces, para mí creo que es como muy importante la invitación a que paremos las antenas y que sepamos que el miedo es una alerta, como tú lo decías hace rato, ¿no? Y que pues no nos puede paralizar, sino nos tiene que movilizar, pero sabiendo a qué nos enfrentamos, ¿no? Entendiendo esta cosa que es algo sistematizado y sistémico, las dos, ¿no? Y que si negamos, pues les estamos haciendo la tarea más fácil, ¿no? Si lo vemos, pues sí, vamos a ver que están por todos lados y pues sí podemos acabar pareciendo loquitos, pero eso es también parte de su tarea, que algunos parezcamos loquitos diciendo que eso está, ¿no? Entonces, creo que es como una tarea muy grande para este lado el aprender a ver esto y el saber cómo responder ante esto, a quién nos dirigimos, cómo le hacemos, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que no hay que hacer también. Creo que es mucha tarea, ¿no? Sí, pero sí se puede, miren. Los grandes marxistas y en general el conocimiento ha sido muy hacia afuera y hacia adentro no sabemos nada de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestro aparato de pensar pensamientos, de sentir sentimientos. El miedo, para empezar, es fisiológico, es normal, es sustancias químicas que circulan por nuestro organismo, se producen las suprarrenales. Se genera adrenalina, noradrenalina, que afecta muchos centros del cerebro. Entonces no estamos hablando de nada abstracto, son concreto. Ya la parte de decir es que esto es físico y lo tuyo es mental, bueno, y lo mental no es físico, también es físico, es microfísico, y entonces pues tenemos que empezar a conocernos. Primero conocernos, saber que es fisiológico, no negar conocernos. Luego de ya de conocernos, ¿cómo defendernos? ¿Cómo no bloquear, no negar, no? ¿Cómo aprender a manejar nuestro miedo? Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo dijo un tal Newton. Bueno, somos energía también. El miedo es energía y materia. Y se transforma. Y se transforma en agresión, en valentía. Pero también tenemos que registrarlo y saber cómo defendernos. Y saber cómo manejarlo a nuestro favor. Y saber cómo filtrar lo que el enemigo nos está lanzando diariamente a través de la telera, a través de los noticieros, a través de la vida cotidiana. Entonces, hay defensa. Y es un acto revolucionario también saber qué tienes adentro, saber cómo funciona y saber cómo puedes primero defenderte y luego atacar. Atacar. ¿Se puede atacar? O sea, podemos disparar, estamos disparando con este programa. Entonces, sigamos disparando, pero primero tenemos que aprender cómo está lo de adentro. No solo lo de afuera, las relaciones de producción, conciencia de clase en sí, para sí, la lucha de clases, etcétera, que la tenemos algunos marxistas, uy, súper entendida, tenemos clarísimo el pedo. Y de adentro, ¿sabes qué tienes adentro de tu cabecita? ¿Sabes qué tienes adentro? Incluso en lo macrofísico, a veces no sabemos ni dónde está el hígado, creemos que está del otro lado, ¿no? Estamos en Palabra Indómita. Háganse la pregunta, nos vamos preguntando unas todas, todos, qué parte nos falta trabajar o qué partes nos falta trabajar para transformar el mundo al mismo tiempo. A propósito del tema, una rola que se llama Abuso de Autoridad con el Tri, aquí en Palabra Indómita. Regresamos a Palabra Indómita, este ya es nuestro último bloque y para mí es como muy importante esto que remarcas del papel de los medios libres, ¿no? De las radios libres, de los fanzines, de todo lo que tenga que ver con comunicación libre. Pues recordar una vez más que a la que huelga está siendo sometida a una interferencia continua donde ponen rancheras a todo lo que da, y hay que defender estos espacios, hay que construirlos, hay que escucharlos, hay que hacerlos, como siempre digo, con la palabra, con la pluma, y si es necesario poner el cuerpo, pues lo pondremos. Por favor, hay que escuchar, hacer y defender los medios libres. Vamos a seguirle ya para cerrar. Híjole, es como muchísima información, muchísimas cosas que así de sopapo está como, como fuerte, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, caray! Como que el enemigo se ve como Dios, ¿no? Que está omnipresente, O sea, uno cuando dice, no, nos están escuchando, ¡ay, ajá! ¿No? Y está por todos lados y está en cosas que pueden parecer inofensivas como la internet, como la televisión, como el radio, como los periódicos. No solamente es el uniformado y no solamente es el crimen organizado, sino está en todo lo cotidiano, en tantos McDonald's, en tantos Oxxos que se están poniendo. La McDonaldización del mundo también tiene que ver con una guerra de baja intensidad. Porque pues ahí nos van ganando la mente y el corazón, ¿no? Y lo importante creo es también esto que estamos hablando, que son las formas de cómo no solamente estar a la ofensiva, ¿no? Digo, a la defensiva, valga el lapsus otra vez, Dios. O sea, no solamente es defendernos, sino también es contraatacar, y este tipo de radios es un contraataque, no es una defensa, es un contraataque a los medios masivos y toda esta enajenación que hay, ¿no? Sí, pues lo dice el tal Marx en el Manifiesto Comunista, que es un librito chiquitito, en donde dice, las mismas armas que sirven para oprimir al proletariado servirán para liberarlo. Y claro, ahí hablaba de armas de fuego, pero nosotros estamos hablando de otras armas tan terribles y tan nocivas como las de fuego. De tal manera que sí, claro que es importantísimo dispararles, y la mejor, el mejor disparo es la verdad, es el encuere. No nos asustemos de que nos están escuchando. Nosotros también los estamos escuchando. Un niño de 11 años hackeó el sistema electoral estadounidense. Entonces, tenemos las mismas armas y vamos a utilizarlas, a seguirlas utilizando. De tal manera que sí se puede. Los tiempos son muy largos, no desesperéis. Pero la lucha es muy larga y la vamos a ganar. No la vamos a ver muchos de los que estamos aquí, pero sí la van a ver otros. Y por esos otros y otras es que luchamos. Ahí hay como una cosa de que estamos bien acostumbradas a las derrotas, ¿no? Pero también dentro de esta lucha hay como victorias chiquitas que pueden volverse grandes y que son muy significativas. En este sentido, pues estamos pensando en todas las personas que están presas por luchar, ¿no? ¿Y qué nos cuentas de cuando salen? ¿Cómo les va? ¿Qué se hace con ellos? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero es que es un elemento de placer y satisfacción sacar a alguien de la cárcel. Esto no tiene precio. Y ahí, pues, yo que fui preso político y sufrí de detención arbitraria y desaparición forzada en 1971, pues entiendo un poquito. Yo estuve un tiempo corto, pero con ese tiempo corto me bastó para entender cuando salí y cuando sale el otro o la otra de la cárcel. Nosotros consideramos que esa es algo que nos da primero la satisfacción del deber cumplido y luego la estimulación para seguir luchando. De tal manera que sí hemos logrado que algunos salgan de la cárcel, y esto para nosotros, para ellas, sobre todo para ellos, pues es algo fundamental. Pero es difícil después la rehabilitación y la reintegración a la sociedad. Tenemos un sobreviviente inocente que estuvo 15 años en la cárcel, otro inocente que estuvo 20 años en una cárcel de Chicago. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo trabajamos? Pues sí se puede trabajar para rehabilitar. Es difícil, es largo, pero sí se puede. Y ahí entonces, pues tenemos estas pequeñas luces que nos guían. Hay tortura y maltrato en lugares en donde no se llaman cárceles, se llaman estaciones migratorias, centros de detención de migrantes. Hicimos una investigación, el 90% de nuestra muestra pues salió con tortura y maltrato en las estaciones migratorias, o sea, en las cárceles para migrantes, en donde están unos sujetos y sujetas súper vulnerables porque son indocumentados, en fin. Pero sí tenemos que decir que muchos han cruzado y que está lleno de latinoamericanos de Estados Unidos, de mexicanos, de latinoamericanos. Millones están allá. O sea, millones que han logrado su objetivo. Sí, hay muchos que se quedan en el camino. Hay muchos que han sido asesinados por la migra gringa o por la migra mexicana o por sus empleados del Instituto Nacional de Migración, que es el crimen organizado que opera en las vías del tren y opera alrededor de la ruta migratoria. De tal manera que sí tenemos que ver el otro lado de la balanza, porque si no, decíamos de broma, es que la izquierda mexicana, la bandera que enarbola, es hasta la derrota siempre. Pues no, hemos ganado muchas veces. Y claro, otra vez cito el manifiesto, vuelvan a él, como decía el doctor Allende. Decía, pues a veces se ganan algunas batallas, pero la guerra, bueno, pues está más difícil y más larga. Pero esas batallas nos impulsan a seguir la lucha, esas batallas ganadas. Cada migrante que logra pasar a Estados Unidos es un acto antiimperialista, en principio. Claro, después puede convertirse en Mr. Taco, Mr. Coconut, como les llaman allá, café por fuera y blanco por dentro, Uncle Tom, etc. Pero sí, el pasar, estar allá, el cruzar, el haberse jugado la vida para cruzar, es un acto que hay que respetar mucho. Y que en ese sentido, pues son personas muy, muy vulnerables porque no tienen papeles, porque vienen de la pobreza extrema. Y sin embargo, tenemos la contraparte, ¿no? Unas mujeres heroicas que les dan de comer a la pasada del tren. Otras mujeres heroicas que se les enfrentan a los soldados allá en Tijuana. Y así muchos y muchas que están apoyando y que están dando la mano a estas hermanas, hermanos. De tal manera que sí les puedo decir que debemos continuar la lucha. También es muy importante saber en ciertos momentos retirarnos, repliegues tácticos. Y estoy hablando también de fundidos de guerra. De tal manera, hemos trabajado muchísimo con las guerrillas mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, nicaragüenses, chilena, argentina. Y cuando un herido es herido en una pierna y esa pierna se fractura, pues se saca del frente. Y sin embargo, cuando es herido psicológicamente, pues pensamos que eso qué, ¿no? Entonces no lo sacamos del frente. Muchos quemados, muchos enloquecidos, hasta comandantes que han enloquecido en la guerrilla, siguen mandando y siguen haciendo pendejadas porque pues son comandantes, ¿no? Y ya están locos, ya se volvieron locos, fundidos de guerra. Pero como la gente no sabe, no sabe de esto, del coco, entonces, pues sí hay que meterle al coco, ¿eh? También hay que saber qué hay adentro. Porque si no sabemos qué hay adentro, ¿cómo lo vamos a revolucionar? De tal manera que sí hay estas dos revoluciones que tienen que ir aparejadas, la estructural y la superestructural. Luchar por ser dueños de los medios de producción, las mayorías, como muchas fábricas que han sido tomadas en Argentina, por ejemplo. Pero también tenemos que revolucionar hacia adentro, porque todavía tenemos muchas colitas que nos pisen. Por ejemplo, en la relación hombre-mujer. ¡Ah, pero ese será otro programa! Ese será para la próxima. Esta vez se nos ha terminado el tiempo implacable, que en teoría no tendría por qué ser así en una radio libre, pero a veces pasa. Te agradecemos mucho compartir tu palabra, tus conocimientos. Ojalá la banda que escucha pues le sirva para que estemos atentos en trabajar nuestras partes afuera y adentro de nosotros, afuera y adentro de nuestros espacios colectivos, de nuestras organizaciones, porque ciertamente siempre se dice eso es para después, cuando en realidad pues tenemos que hacer muchas luchas al mismo tiempo. ¿Quiere decir algo más? Es un honor para mí haber sido soldado en este ejército de la que huelga y haber disparado al enemigo con mi fusil de palabras indómitas, claro. Pues nos vamos. Saludos a Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, a la 99.1 en Jovel, Chiapas, y a la que huelga ya mencionada varias veces. Hasta la 15 días. Nos vamos con una rola de, a propósito de los migrantes, Tres Veces Mojado, con los Tigres del Norte. El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieron prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro, los 5000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará, y que me aviento por en medio del desierto, por suerte un mexicano al que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces.